mientras tanto vamos viendo los anuncios en materia económica, en materia social, materia que laboral, que aterran de Milei ahí en los medios comunitarios, alternativos y populares. También vamos leyendo información precisa sobre lo que acontece en este complejo contexto donde en poquitos días el fascismo asume el poder. Y en eso la verdad que estamos muy atentos. Pero nuestras agendas de luchas continúan. Por eso es que aquí en el día de hoy son varios de los temas que vamos a estar abordando. Son los que desde siempre sostenemos en los medios comunitarios, alternativos y populares. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? De la mañana, este enredado. Subieron 2 grados. 2 grados. Ah. Pero el matecito no falta. El matecito no falta. Vos hablando de mucho calor, el matecito humeando ahí. Sí, nada de tereré por ahora. Nada de tereré, acá hay mate caliente, bueno. Si lo vieran en nuestro operador ahí con una botella de hielo pasándose por la nuca. Bueno. Mati, y después para el fernecito. Claro, ese hielito, por favor, que no se derrita nada. No. Bueno, ¿cómo vamos a quedar si va un pernecito ahora? La verdad, yo puedo quedar internada. Pero como no son todas noticias tristísimas y complejas en este mundo, vamos a celebrar en estos minutitos, vamos a celebrar uno de las luchas que nos convocan en Radio La Bulla y también aquí en Los Enredando, que es la lucha de la comunidad LGBT y en particular de las compañeras de la comunidad travesti trans. Esta semana se aprobó en Santa Fe la ley de reparación postdictadura para trans y travestis. Habrá una pensión para quienes sufrieron detenciones entre 1983 y el 10 de junio del 2012. Y son 147 personas las que se beneficiarán en toda la provincia de Santa Fe. La verdad que es qué para bien por celebrar. Que no sean decreto, como los que realizan acá en la provincia de San Luis. En San Luis, en esa marcha del orgullo que de hace unas semanas, en noviembre, hay una de las banderas gigantes, gracias Gober por el cupo trans, un cupo trans que en San Luis se aplica, tras decreto y decreto y decreto, decreto que tiene finalización, que caduca y cuyas personas beneficiadas son amigas, conocidas o que tuvieron la suerte de vincularse justo en algún momento con alguna funcionaria y allí tuvieron ese beneficio, que repudiamos que sea de esa forma. Sí sabemos que es muy necesario, sabemos que hay muchas compañeras, compañeres en San Luis que les urgía ese ese beneficio, pero no de esa forma. Ahí está el punto. Ahora, con cambio de gestión, con cambio de gobierno, todos esos puestos laborales peligran. Y de eso hablamos cuando queremos acceder a los derechos de manera legítima, de manera genuina, como corresponde. Y creo que no estamos tan en el meollo de la cuestión en Santa Fe. Ya nos adentraremos más en el tema, pero esta ley que el Senado santafesino sancionó, esta ley de reparación histórica para sobrevivientes travesti trans post dictadura, es interesantísima. Es una ley que ha tenido todo su recorrido y que finalmente es sancionada por los mecanismos que corresponde. Así que lo celebramos. Ya vamos a estar buscando una compañera que pueda hablarnos sobre el tema. Mientras tanto, como recién presentábamos los temas que vamos a abordar, ya estamos, vamos a dar vuelta así la página y me dicen mis compas que ya estamos en comunicación telefónica con Vanessa Villañanco, que es huerquén del Lonco Facundo Jones Wala, que desde estos días venimos siguiendo bien de cerquita, y ayer en nuestros grupos de WhatsApp, en redes sociales, de los medios comunitarios, veíamos el pedido de urgente difusión de lo que le acontece a Facundo, que en este momento está internado luego de 10 días de huelga de hambre, y lo que se pretende es evitar la extradición a Chile. Pero bueno, Vanessa Millañanco nos lo comentará y nos profundizará sobre el tema. Buenos días, Vanessa. Mai mai pulamien, mai mai compuche, inche Vanessa Millañanco piñen, tani lof curramapulos boichan, tani lonco Facundo Jones Wala piñen, preso político mapuche. Antes que nada, saludarles. Buenos días a todas las personas que están escuchando. Comentarles que sí, que también el Lonco Facundo Jones Wala lleva adelante una huelga de 10 días de huelga seca. Es una huelga de hambre indefinida igual, y es una medida que creo que es la más radical que un preso político puede tomar desde la cárcel. Ya que está pidiendo, como bien mencionaban, su libertad y su no extradición a Gurumapu, a Chile, ya que le restan cumplir aquí en Polmapu, en Argentina, o allí en Gurumapu, solamente 7 meses, y saldría condena cumplida, con una condena que ha transitado de 9 años y 1 día, que ha sido impuesta por el Tribunal de Valdivia por una causa allí en la zona de Pilmaiquén, apoyando a la Machi, a la Lamien Machi Millaray. Todos estos años hemos transitado la prisión política de una u otra forma más o menos estable, y estable en el sentido de que ha sido bastante llevadera la prisión política. En algunas situaciones se han tomado estas determinaciones tan límites como en esta, ya que ahora nos encontramos frente a una situación política aquí en la Argentina bastante complicada. Nuestro plazo se vence el 4 de diciembre, el plazo para que el gobierno nacional se expida en cuanto a lo que es su extradición o no. Ya que la Corte Suprema ratificó el fallo dado el 31 de julio, el 31 de julio se da la extradición, eso se eleva a la Corte Suprema ratificó la semana pasada, así que bueno, ahora estamos en esta última instancia. Esto ha llevado, sí, a los 10 días de huelga seca, ha llevado a un deterioro importante en cuanto a la salud de la niña Facundo Jones Wala, ya que ha bajado alrededor de 14 kilos a la fecha, y eso repercute en su organismo de manera muy grave, ya que va tomando los riñones. Bueno, todo esto, ¿no?, que uno sabe que significa no comer, ni beber, ni ingerir líquidos, y esto es gravísimo, tanto para su espíritu, su pulio, como para su cuerpo físico. Tal cual. Entonces, desde este lugar nosotros estamos movilizados también, tratando de tocar todas las instancias legales y políticas que se puedan hacer para lograr que, bueno, que sea, tengamos una favorable respuesta al pedido que estamos haciendo, ya que es un derecho, él ya contaría con el derecho a la libertad condicional, porque cumplió, o sea, le quedan 7 meses para cumplir de una condena de 9 años. Uh-huh. A este beneficio, el año pasado, en diciembre, había accedido allí en Temuco. Él estaba alojado en el CCP de Temuco y le habían dado la libertad condicional. Uh-huh. Cuestión que al mes de darle su libertad condicional es revocada. Unilateralmente así y sin dar mayores explicaciones, el gobierno chileno decide quitarle su libertad condicional. Y ahí es donde, bueno, se le pide amablemente que regrese a la cárcel a una persona que ha estado 8 años preso y con este beneficio, y no le cerraría ninguna persona, me imagino. Así que él decide ir a la clandestinidad y regresar aquí al Polmapu. Y bueno, y en estas circunstancias nos encontramos ahora. Uh-huh. Esperando a ver qué es lo que sucede en estos días. Tenemos algunas tentativas igual de situaciones que se pueden dar, pero bueno, hasta que eso no suceda, lo que no está escrito no existe en este país. Así que a eso estamos a la espera. Sí, y en este proceso legal, ahora, como vos explicabas recién, a quien le compete dar la palabra y que puede definir, derimir esta situación a favor de Facundo, ya está en las instancias de Presidencia de la Nación, ¿verdad? Así es, del Presidente de la Nación y los escalones anteriores. Uh-huh. Y ese es un caminito, un diálogo urgente ante la situación de salud de Facundo, que en este momento está internado en el hospital de Esquel, ¿verdad, Vanessa? Sí, durante esta semana sería la tercera recaída en el hospital. También hay que entender que hay una orden judicial que permite a la unidad 14, cuando una persona está en situación de riesgo su vida, ellos tienen la autorización para trasladarlo al hospital. En este caso fue así ayer, el juzgado había autorizado el traslado urgente de Ramírez Facundo, porque todos los días a él le hacen un control médico, donde lo pesan, donde toman signos vitales, donde toman, bueno, todos los recaudos no médicos que corresponden a la situación, y lo autorizaron. Entonces se lo llevaron a la noche, así como de urgencia, y pudimos entrar un ratito a verle y conversar lo mínimo, porque estaba muy cansado, y lo dejaron internado. Decidieron que lo iban a dejar en una sala, bueno, con el resto de otros pacientes. Obviamente que con custodia y, bueno, todo lo que corresponde al caso. Y un operativo importante dentro del hospital, que si bien se ha manejado muy bien, así que no tenemos nada que decir, con mucho respeto y cuidando a la persona que, entre comillas, sería Facundo Yanes Wallace. Bien. Bueno, Vanessa, a esta situación se llega de Facundo para impedir, para solicitar la extradición a Chile, pero hay un largo recorrido de lucha de Facundo y de toda la comunidad mapuche en defensa de los territorios, de las tierras y por la libertad también de todos los y las presas políticas. El estado de situación actual, ¿cómo lo observan ustedes, Vanessa? Sí, justo pensaba en eso cuando conversábamos, porque estábamos hablando de lo que en este estado, bueno, en el momento en que nos encontramos, pero también pensando en todo el recorrido que se ha hecho. Nosotros hemos recuperado territorio ancestral mapuche a la multinacional Benetton, allá por el año 2015. El territorio se ha logrado recuperar física y legalmente, con un control territorial efectivo. Hay familias viviendo allí dentro de ese territorio, por el que tanto se peleó, por el que también fue arrebatada la vida de Santiago Maldonado Yem, donde tenemos que olvidar, donde tuvimos varias personas en situación también de riesgo su vida, como ha sido, bueno, Emilio Yanes Wallace, Tato Yanes Wallace, como varias personas que han sido judicializadas, perseguidas durante todos estos años, Hay una causa de espionaje también pendiente que se va a resolver, creemos, el próximo año, donde la niña Facundo Sonizuela también es querellante en este caso, donde han sido más de 100 personas, hemos sido más de 100 personas judicializadas durante todos estos años y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, cuando uno está judicializado. De alguna manera también, de alguna manera no, explícitamente hemos sido señalados como terroristas, hemos sido señalados como financiados por no sé quién, cosas que son absurdas si uno mira un poco la historia y le haces un seguimiento a todas las personas, te das cuenta que eso es un disparate, pero bueno, en este país la gente, bueno, los medios de comunicación generan el enemigo interno, uh-huh. Eso se da, se trabaja y es noticia. Uh-huh. Noticia que después la gente se olvida, porque lamentablemente a veces parece que las personas tenemos poca memoria y lo que importa es la noticia del momento y se van olvidando las cosas. Nosotros como pueblo originario tratamos de mantener mantener nuestra historia viva, nuestra memoria, es por ello que estamos retomando los territorios, por eso es que se sigue recuperando territorios, porque después del proceso del año 2015, uh-huh. allí en Pulos Cusamen, se han levantado un montón de comunidades, mucha gente ha recuperado los territorios. Si bien hoy tal vez nos encontramos en una meseta momentánea como pueblo nación mapuche, eso no significa que no se siga trabajando. Esto también es importante hacer un llamado a la gente que esté escuchando, a la gente consciente, que siga, que se mantenga en los territorios, que continúe con su payantum, que es lo que nos ha acompañado durante toda la vida. Y por otro lado también están uh-huh. las organizaciones sociales o sí. los movimientos no mapuches, combativos también, que van a venir tiempos duros, que van a venir tiempos muy difíciles. Entonces, han sido los años previos a lo que va a suceder. Entonces, uh-huh. en ese sentido hay que por lo menos mantener la comunicación y la difusión de las problemáticas que se van dando y bueno, y llegarse a los territorios las personas que así puedan hacerlo también. Así es. Sí, sobre lo que vos decías, estábamos leyendo un comunicado de la Asamblea Popular por el Agua, que hace unos días, la semana pasada, ya pedían por la no extradición de Facundo. Y de esa solidaridad nos sostenemos en estos momentos, que sabemos que el Estado-Nación siempre, de una u otra forma, siempre ha hostigado o ha sido complejo el diálogo con los pueblos originarios. Pero en este contexto que se avecina, como vos decís, y coincidimos, Vanessa, el diálogo, las redes, son más que urgentes, porque si veníamos observando, como lo decimos en los medios comunitarios, alternativos y populares, la crueldad con la que el Estado opera sobre los pueblos originarios, en estos avizoramos al menos que en este nuevo contexto puede acrecentarse esa situación. Y ahí es que lo que nos trae un poco, nos arroja un poco de luz, es esto: tejer redes, fortalecer los diálogos entre todas las personas que sí queremos un pueblo, territorios libres. Claro, entendiendo también que luchamos contra un gran sistema capitalista, que nunca hemos podido esperar nada de los gobiernos de turno, porque siempre estuvieron a favor de los grandes intereses del gran capital, entonces nada podemos esperar. Uh-huh. Somos a nivel mundial somos un puñado nada más que queremos proteger los ríos, los arroyos del agua y en los territorios. Y esto es una lucha que ha sido así de siempre. Bueno, a lo largo de la historia creo que este mundo siempre la gente que estuvo en la resistencia fue menor, pero eso no quitó nunca la fuerza, porque gracias a esa minoría es que hoy nos mantenemos en pie. Entonces desde ese lugar tenemos que seguir fortalecidos y pensando siempre, o sea, manteniendo siempre un solo pensamiento, que es lo que hemos buscado como pueblos originarios, proteger nuestra mapa, proteger nuestra tierra, porque eso que va a quedar también para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos. y somos el granito, el mínimo granito que podemos aportarle a este planeta. Entonces, en ese sentido, creo que los cambios vienen, si bien van a ser paulatinos, pero están en proceso. Todos queremos mirar un mundo nuevo, la construcción de un mundo nuevo. Entonces, es muy importante. Siempre existe esta posibilidad. Entonces, ahí donde no tenemos que perder fuerza. Por más tiempos duros, los tiempos duros van a existir siempre. Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo bien en claro y asumirlo nomás, asumir las consecuencias de las elecciones también que hemos tomado como seres humanos. Así es. Uno puede mirar para un costado o hacer su pequeño aporte. Cada uno elegirá el camino que considere más favorable a su vida, ¿no? Uh-huh. Esto es así. ¿Van a haber personas que se van a retirar? Sí. ¿Van a haber personas que van a tener miedo? Sí. ¿Va a generar miedo? Sí. ¿El miedo paraliza? Sí. ¿Nos queda otra opción? No. No. Tal Entonces, cual. ¿Qué hacemos? Seguimos luchando. Seguimos luchando. Así que, bueno, eso, no sé si les queda algo más por sí. consultar. No, agradecerles de mi parte, Vanessa, la comunicación. Eso. Decirte eso, que vamos a seguir atentes aquí en la RNMA para ver cómo se resuelve esta situación, y esperamos que el presidente de la Nación tome notas rápidas sobre el asunto y ya de una vez por todas Facundo pueda estar tranquilo y pueda cesar la huelga de hambre. Vamos a seguir atentos y, como siempre, los micrófonos de los medios comunitarios, alternativos y populares de la RNMA a disposición para entrar en diálogo. Bien, muchísimas gracias entonces por esta comunicación. Que tengan un lindo día a pesar de todas las malas que sucedan. Bueno, gracias. Gracias, Vanessa. Dialogamos con Vanessa Millañanco, Huerquén, Del Lonco, Facundo, Jones Walla. 10 días de huelga de hambre y, bueno, pidiendo cartas en el asunto allá. En estas instancias al presidente de la Nación, que es a quien le compete resolver esta situación. Esperamos que sea pronto, que se resuelva esto pronto a favor de Facundo Jones Walla. Leíamos recién un fragmentito de un comunicado público del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, que comunica que en horas de la noche de hoy, alrededor de las 21:15, esto lo emitían ayer, el lonco Facundo Jones Walla, alojado en la unidad 14 de Esquel, ha sido hospitalizado y quedará allí por tiempo indefinido. Y finaliza este comunicado pidiendo la libertad a todos los presos políticos mapuche, no a la extradición del lonco Facundo Jones Walla, y por la memoria combativa de nuestra gente caída. Bueno, vamos a seguir de cerquita cómo avanza el estado de situación de Facundo y, sobre todo, este pedido de la no extradición de su persona. Las 10, ya se me pasó una hora, las 10:31 y seguimos en este Enredando las Mañanas. Escuchamos una musiquita, le pedimos a nuestro compa Matías, operadores siempre presente aquí en los Enredando las Mañanas, operador, musicalización, productor, diseñador, pasa todo. El trapo, limpiador, barredor, soldador, soldadores. Multifacético, multifacético. Así como somos todos aquí en los medios comunitarios. Ahí está. Como somos todos aquí, pero bueno, hoy le toca el rol de operador y musicalización y le pedimos una linda musiquita para amenizar la mañana. Bye. Alfunewen, Yamkunewen, Panginewen, Yejin, Nawelewen, Pewenewen, Leufunewen, Tainchin, Elungejin Kumekimun, Elungejin Mapusungun, Kim Yejin Tayin Tuun, Tufachi Mapumeo. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Segundo bloque de este Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis, somos La Bulla, Comunicación Alternativa. Ahora estuvimos ahí entrevistando hace rato a Vanessa Millañanco y ahora nos vamos para Mendoza. Nos vamos para Mendoza con compañeros de Radio Comunitaria Cuyum. Y dialogaremos acerca de la marcha del cannabis que se realizó la semana pasada allá en la provincia. Y aquí también estuvimos una marcha el día sábado 18 acá en San Luis. A ver, ahí estamos entrelazando estos dos programas. Ahí se escucha a los compañeros. Les escuchamos, buenos días. Muy buen día, ¿cómo? Hola Cuyum, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Bueno. Tratando de transitar esta mañanita de calor. Eso mismo, compas, eso mismo decíamos acá, estamos con, acá en nuestros estudios bien, estamos sufriendo de calor porque no tenemos aire acondicionado, un ventiladorcito que ya no da abasto, así que imagínense el estado de situación de quienes estamos acá poniéndole el cuerpo. Las compadecemos y les compadecemos porque nosotros la verdad es que estamos con 25 porque tenemos airecito, pero afuera del estudio hacen 28 grados con una máxima que se va a registrar de 31 grados acá en la provincia de Mendoza, así que estamos ahí bastante acalorados. Sí, en San Luis ayer tuvimos 35, 36 grados y hoy se estima también, en este momento ya hay 27 grados y se estima una temperatura elevada, 33 o 34 grados. Así que unos graditos más por estas tierras bastante, bastante azotadas de calor en estos días. Así que bueno, vamos a tener que ahí armar la pelo pincho, a rebuscárnosla. Lo único que nos diferencia. ¿Van a armar la pelo pincho con tantos ríos que tiene o arroyos? Pero están secos. Están secos. Estamos con ese problemita de las sequías, compas. Sí, bastante. Es bastante triste, pero sí, está bastante seca la provincia, que es uno de los temas complejos. Pero bueno. Con agua de lluvia. Ya lo venimos. Acá dice nuestro operador la pelo pinche con agua de lluvia. Y lo que iba a decir hace rato es que a diferencia de Mendoza, acá escasa cantidad de árboles, uh-huh, y eso hace que se incremente mucho más la todo. Los vecinos eligen en sus veredas asfalto, que yo no lo puedo creer, asfalto y no árbol, sí, vereda, un arbolito. Veredas brillosas sin arbolitos, es lo que es el panorama. Es algo que sucede desde muchos años en San Luis, porque yo que tengo noción de las veces que he ido, año 2000, yo fui hasta como más o menos 2010 seguido, y todas las veces que iba, o sea, iba dos o tres veces al año, y sería, o sea, era simple, sí, uh-huh, que tenía poca arboleda en plena ciudad o en algunos, sí, barrios. Sí, sí, no. Seco, además. No entendemos, aquí una puntana nacida y criada no puede entender esta idiosincrasia puntana. La verdad, claro, que cuesta entenderla, pero ahí vamos, tratando de revertir ahí la situación. Algunos aportamos a que haya, al menos en el ejido público, más árboles, aunque sea. Pero bueno, claro, tiene que ver con una conciencia ahí del modo de entender la vida, que es bastante compleja, pero... En este último tiempo sí se han asomado organizaciones, grupos ambientalistas que van aportando un poco desde ese lugar, ya que el Estado ausencia total en ese tema. Bueno, compas, en función a esto, no sé cómo relacionarlo mucho, pero plantas con plantas se entienden. Exacto. Por eso se va a arrancar la pilar. Plantas con plantas se entienden. El día jueves 23 se llevó a cabo acá en la provincia la décima marcha provincial que adhiere a la 14ª marcha nacional de la marihuana, uh-huh, y bueno, ahí estuvimos cubriendo con los organizadores, con agricultores de Cuyo y con Agrupación Canavicultora de Mendoza, y si les parece escuchemos los... Escuchamos. Bueno. Como dijiste, soy militante de Canavicultores de Cuyo. En este momento vengo a hablar sobre el marco regulatorio del uso, tenencia y producción de cannabis en Argentina. En un primer momento pensé ahondar en el marco regulatorio actual, pero teniendo en cuenta el cambio de gobierno, las circunstancias históricas que van a ver, he decidido hablar primero sobre toda la parte histórica y cómo ha ido cambiando la regulación en la ampliación o punitivismo desde el Estado hacia el uso, tenencia y producción de cannabis. Voy a hablar un poquito de ese marco histórico, para que vamos evolucionando, en qué sentido, los derechos, en qué momento se restringieron, para adentrarme dando el marco regulatorio que tenemos actual, que desde el 2017, que se sale la ley 27.350, tenemos investigación y uso personal de cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor. Entonces, habilita libertades individuales que ya estaban reconocidas en el fallo Arriola del 2009, pero solo en un fallo jurisprudencial de la Corte, no en la ley, que seguía siendo a través de la ley 27.737 de estupefacientes. Ahora tenemos otra ley que encuadra la misma acción. Entonces, estamos en otro momento legal al respecto, y con en el 2022 se hace la ley de cáñamo industrial y desarrollo industrial del cannabis medicinal, y también se abre otro espectro donde la comercialización, producción y elaboración no es un delito federal, sino que es un comercio de una empresa legítima, cumpliendo con todas las reglamentaciones y controles que todas las empresas cumplen, o tendrían que cumplirse al menos. Está bueno que haya pasado después todo de las votaciones y todo, porque podemos reafirmar nuestros derechos y queremos seguir luchando por ellos, porque seguimos viendo que siguen cayendo presos por cultivar todavía cuando hay expos, y es todo muy contradictorio. Entonces vemos esto como que algo que tiene que cambiar y ya dejar de ser un tabú o un paradigma, así que bueno, por eso estamos acá. Por un montón de cosas más como medicinales, en este momento, bueno, estamos tratando de impulsar un nuevo proyecto con el diputado Juan María Videla, que es la de poder informar a las fuerzas. Eso es algo que es bastante importante, que creemos que es lo que estuvo hablando de parte de nosotros de la agrupación, en poder informar y poder informar a las fuerzas y al Estado. Creo que es lo primordial, que es lo que está faltando ahora, para que no pase esas cosas como gente con Reprocan y todo, estando siendo tratada como un delincuente, cuando ya se tiene un Reprocan y ya es legal y está inscripto en un registro, no puede seguir pasando esas cosas, por eso es que estamos acá. Bueno, compas, Florencia Valles, militante de Agrupación Canavicultora de Cuyo y abogada, fue quien habló primero, quien disertó también después en el espacio que se les brindó, y Marcos de la Agrupación Canavicultora Mendoza, que forma parte de la organización de esta décima marcha en la provincia, 14 a nivel nacional. No sé si en la provincia de San Luis también se ha replicado esta marcha, ¿cómo ven esa temática en la radio especialmente? Sí, en San Luis la marcha sucedió antes de las elecciones, del balotaje. El 18 de noviembre. Sí. Pero acá también acá iba a ser antes, solo que se suspendió, iba a ser el viernes 17, pero se suspendió por alerta de viento sonda, se suspendieron las clases también ese día a nivel provincial, entonces todas esas actividades, todas las actividades que tenían que ver con al aire libre, se quedaron suspendiendo por el tema del viento sonda, pasaron, esta marcha precisamente se pasó para el 23, pero también iba a ser antes. Sí. La verdad es que, hay aquí en Marcos, que hablaba como muy muy esperanzado, parecía al menos, alcancé a vislumbrar eso, luego de, él decía, marchamos luego de todo el proceso eleccionario, y se lo notaba como ahí esperanzado. Que, no sé, nosotros aquí en La Bulla siempre estamos muy atentos y acompañando todos los procesos de las marchas, de las luchas, por supuesto, y ligados al consumo de la marihuana, a la marihuana medicinal, al cannabis, y al menos advertimos aquí un poco de preocupación frente a un gobierno que se plantea anti todo, pro vida, pro esto, por lo otro. Todavía no vamos a ver cómo qué discurso toman respecto a este tema, que siempre ha sido controversial, ¿verdad? Que es una lucha bastante compleja, que siempre se ha dado para primero no estigmatizar la marihuana, para que es el caminito que han hecho los medios hegemónicos, que han hecho, bueno, las instituciones y demás. Acá voy a leer un pequeño fragmento de uno de los lemas que pedían acá a nivel nacional, ¿no? También desde la marcha que se realizó el 18 de noviembre, y decía: a 14 años del fallo Arriola, a lo largo y a lo ancho del país, en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad de la Argentina, las personas usuarias y cultivadoras de marihuana seguimos siendo criminalizadas. Hoy marchamos para exigir la derogación urgente de las personas asociadas a la tendencia de droga ilegalizadas y al cultivo de cannabis para uso personal, la regulación de la producción y el acceso para todos sus usos. También marchamos para pedir la absolución y amnistía para todas aquellas personas criminalizadas. Es importante que hoy haya cultivos legales, domésticos, de investigación y productivos para fines medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor. Pero esto no debe hacernos olvidar que en nuestro país son procesadas y en algunos casos encarceladas miles de personas por tener drogas ilegalizadas para el uso personal o por cultivar marihuana. Y ahí sigue el texto, que es un poquito más largo. Pero bueno, esta lucha y esta temática en sí va a ser dura para continuar en estos tiempos que se avecinan, y con este tema, ¿no? Que es tan particular para muchas casas y para muchas personas. Y que de por sí es complejo. Habían, por ejemplo, en la misma marcha, cuando se abrió el momento de la gente que iba a disertar, pero también a contar su experiencia dentro del cultivo principalmente, se hacía mucho hincapié a que los policías, las fuerzas policiales, cuando han llegado, han tenido situaciones de investigación, pongo entre comillas, porque los compañeros y compañeras tenían el reprocan, como que estaban más en la ley. Sí. Bueno, no sabían diferenciar una planta en flor a una planta común, que todavía no, en función a eso, como que también las capacitaciones hacia esas fuerzas, que ahora se ven como, bueno, tenemos una ley, tenemos esto, podemos hacer que las fuerzas tengan capacitaciones. No, es impensado en un gobierno que quiere sacar todas estas, o sea, que va por todo, que no, uh-huh, es que va por un sector en particular, sí, sino por todo lo que tenga que ver con la liberación misma, con un modo de ser distinto al hegemónico, que no... Bueno, y en función a eso es como que también Marco, por más que se notara esperanzado, bueno, en otra parte de la entrevista hizo una reflexión, pero es cierto que hay mucho por hacer y hay mucho por sostener y seguir con la lucha, que uh-huh, eso es muy importante. Sí, sí. Y como para ir ahí cerrando este tema, ahí estaba leyendo lo que hace un tiempo en una entrevista manifestaba Javier Milei sobre la marihuana y dijo que no soy partidario de imponer restricciones, pero ahí retoman en la nota, señaló que la cuestión está influenciada en gran medida por la participación del Estado. Es decir, de nuevo, libre regulación en todo, pero la libre regulación de él sin la intervención del Estado es, por supuesto, allí las empresas aplastando a pequeños productores, a familias que puedan estar, o en este caso las farmacéuticas ahí que tienen toda la posibilidad de producir aceite y demás por sobre los pequeños emprendimientos, si no está el Estado regulando, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, complejas situaciones y discursos, los discursos que ya venimos escuchando de Milei, que van siempre en esa línea. Qué complejo el panorama. Y en el medio, las fuerzas represivas ahí monitoreando, controlando y demás cuestiones, por supuesto, ahí al pie del cañón estarán. Exacto, compa. Bueno, esa es nuestra noticia del día de hoy para compartir. Ay, nos encantó la noticia. La nuestra es un poco, la verdad que un poco bajón, porque en este complejo contexto que se estamos transitando económicamente en San Luis, hay 110 trabajadores, 110 familias de la ciudad de Villa Mercedes, de la reconocidísima fábrica Dánica, que están desde hace ya varias semanas en las puertas de la fábrica haciendo toma simbólica, porque el grupo Beltrán, el dueño de Dánica, no empezó primero a no pagar desde sueldos paupérrimos a finalmente no abonar los sueldos, por lo que hay en este momento 110 trabajadores de la provincia de San Luis que están sin su fuente de ingreso, luchando, resistiendo en un contexto complejo, en una situación compleja económica del país. Y tenemos allí un breve audio de uno de los trabajadores que en una marcha que se realizó en Villa Mercedes la semana pasada, el jueves de la semana pasada, articulada, convocada por docentes de la ciudad de Villa Mercedes y de toda la provincia, convocaron a los y a los trabajadores fabriles y allí estuvieron. Escuchamos a uno de sus trabajadores unos breves minutitos. Esto decía. En primer lugar, agradecerle incluirnos en este reclamo, ¿no?, que es mutuo. Me parece muy importante la posibilidad de apoyarnos y de estar juntos en un reclamo, ¿no? Como dice la compañera, más que todo por la dignidad y por nuestro salario y luchar por lo que realmente nos corresponde. Para los que no conocen nuestra problemática, nosotros llevamos en Dánica 45 días de huelga con la modalidad de paro por tiempo indeterminado. Hasta el último día en el que cobramos percibíamos un salario de 184 mil pesos. Nuestro reclamo obedece estrictamente a recuperar el salario actual, que es de 508 mil pesos al básico, y es por eso que nos encontramos en huelga, es por eso que vamos a seguir por ese camino hasta intentar lograr nuestro mejor objetivo. Así que nada, agradecerles a ustedes, acompañarnos mutuamente y seguir por este camino, porque como dice la compañera, esto también acá en nuestra ciudad, de alguna forma es histórico porque no tenemos una cultura de lucha muy desarrollada. Entonces me parece muy importante, me parece muy bueno, ayuda mucho a la clase porque nosotros somos trabajadores asalariados. Está más que demostrado, ¿no?, que en nuestra lucha, más que nada, que si no trabajamos no cobramos, entonces no podemos sustentar nuestras vidas particulares. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de nosotros también. Así que nada más, muchas gracias y a seguir por este camino. Bueno, ahí escuchamos a Franco Pela, delegado de Dánica, de la ciudad de Villa Mercedes. Estado de situación, cobraban menos de 200 mil pesos trabajadores fabriles, que sabemos el horario y el ritmo ocho de horas. Trabajo que tienen. Y bueno, y en este momento sin percibir ingresos, resistiendo ahí en la puerta de la fábrica. Bueno, qué fortaleza también la de las familias. A sabiendas de todas las cuestiones que tienen que ver con represalias que suelen tomar empresas tan grandes como esta, porque nos ven como si fuéramos simplemente empleados, que son reemplazables, que nadie es indispensable. Entonces, en función a eso, la lucha, la fortaleza y la organización que tienen las familias ahí resistiendo en Dánica es destacable. Eso, sí, eso que decís. Sí, es tal cual. Sí, sí, compa. Sí, Lucio. Sí, lo que quería consultarte, ¿la fábrica está parada en estos momentos o solamente estos trabajadores son los que están parados? No, está parada. La fábrica está parada porque el grupo Beltrán venía amenazando con cerrar la planta con esta modalidad que tienen las grandes empresas, ¿verdad? Patronales, claro. En cuantito el funcionamiento no es el que esperaban o quieren ya... o tienen otras inversiones más lucrativas, ahí se mueven. Pero la complejidad viene presentándose desde hace tiempo por los sueldos muy bajos que cobraban, por las irregularidades en las que trabajaban, y cuando hubo amenaza de cerrar la planta, empezaron los conflictos. El grupo Beltrán es el principal grupo de frigoríficos del país. Ejemplo, en el 21, 5 de cada 100 cabezas de ganado pasaba por alguno de sus 8 frigoríficos. En el 2017 incorporaron una planta de levaduras y en el 2019 2 plantas de Dánica, una en Villa Mercedes, San Luis, y otra en Lavallol, provincia de Buenos Aires. Es una empresa bastante potente que hace y deshace. Y en este momento la situación ha llegado al extremo. Ahí se le adeuda a los trabajadores, sueldos por debajo del marco legal, como dicen, sueldos de 184 mil pesos en este contexto. Lo que vos decías, Pilar, al inicio, luego de que escuchábamos este audio, es lo que sí se vive y se aprecia en este difícil momento para los trabajadores, es el contexto de solidaridad, ¿sí? Que esperamos nosotros que en algún momento se transforme en lucha, de la sociedad de toda, que camina a un estado de profunda precarización laboral. Pero sí una profunda solidaridad que hace que en este momento haya fondos de lucha, que toda la comunidad de Villa Mercedes esté atenta a acompañar a esas familias, como que los tejidos sociales se van acomodando, por lo menos en San Luis, desde ese lugar. Hay una fábrica, una panadería recuperada hace unos años que está acompañando ese proceso de lucha. Se llama ahora 20 de julio porque fue en esa fecha donde se recompusieron y tomaron una panadería que venía también siendo sus dueños haciendo abuso de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores, y también están acompañando ese proceso. Esa panadería recuperada acompañando a estos 110 trabajadores que en este momento están y siguen sosteniendo la toma en el ingreso de la fábrica, y una sociedad que empieza a acomodarse desde el lugar de la solidaridad para acompañar en este fin de año a estas familias. También ha habido algunos senadores opositor al gobierno que han acompañado a los trabajadores. Esperamos que no sea a los fines simplemente de hacer ahí la grieta, sino de acompañar en serio la lucha. El sindicato, el gremio de aceiteros también muy presente, pero lo cierto es que no hay respuestas. El grupo Beltrán se esfuma y no da respuestas. Es compleja la situación en este momento. Sí, compleja en todo sentido, compleja también le agregamos que es fin de año, claro, que como trabajadores, ante la incertidumbre de un gobierno que va a asumir el 10, están sosteniendo una fábrica, parándola completamente, diciendo acá no se mueve nadie hasta que no se regularice esta cuestión. Sí, aparte no solamente, digamos, desde el lugar, los dueños de la fábrica están sosteniendo, digamos, están parando la fábrica, sino que 110 familias, claro, están parando, están dejando en la calle, que, digo, no es que son 110 personas, de esas 110 personas dependen tres o cuatro personas más, por así decirlo. Sí. Esa es la situación, ¿no? Sí. Que son alrededor más o menos de 500, 600 personas más, es una situación bastante difícil, bastante compleja, y más en este contexto que, justamente como decía Pilar, que estamos atravesando una transición, un cambio de gestión, el cual se dificulta un montón porque es un cambio de gestión en el cual vamos a tener que transitar todo después de 4 años, ¿no? Que se nos vienen 4 años bastante complicados, complejos, todo, y que esta familia arranquen así, ya de entrada, es como mucho más difícil para eso. Tal cual, tal cual. Bueno, también cambio abrupta de gestión en San Luis, luego de 40 años de la misma familia gobernando, ahora en el 10 de diciembre también asume una nueva gestión, Poggi, que fue de los Rodríguez en su momento, incluso fue gobernador de la provincia, pero dentro de la familia Rodríguez, y hoy como oposición y como parte del PRO, del macrismo y resquebrajado, así que no sabemos para qué lado va a correr este nuevo gobierno provincial, así que es un escenario complejo, complejísimo por donde se lo mire, y como dicen ustedes, no son 110 personas, son 110 familias, y todas las conexiones que hay en una fábrica grande de este tipo, transportistas, y un sinfín de conexiones ahí que le dan también trabajo a otras personas que en este momento también se ven sin su fuente de ingreso. Es muy complejo el estado de situación, pero bueno, ahí ya está, ya está a altura de año. El año también. Así que bueno, eso queríamos comentarle. Rescatamos, sí, los lazos de solidaridad que se van tejiendo, que son muy palpables y que esperamos que se transformen en una lucha más profunda por los derechos. Desde aquí deseamos eso desde la bulla, que se transformen en esa solidaridad, se vaya también transformando en una lucha por los derechos genuinos de los y las trabajadoras. Sin duda, compa, desde acá también, y bueno, agradecidos, agradecidas y agradecidas de que nos hayan compartido esto, también entendemos que ustedes están acompañando esa lucha y es muy valioso porque se sabe que hay un medio por lo menos que está ahí con esas familias, que todo lo que necesiten difundir también lo van a hacer ustedes, y bueno, que nos hayan compartido el día de hoy es sumamente valioso, y esperemos que esta situación se pueda regularizar y que la compartamos nuevamente con otra cara, con otra noticia, que sea que las familias consiguieron por lo menos algo bien, algo que les sirva, un sueldo digno, condiciones laborales dignas, que es lo que queremos, que no son grandes pretensiones, sino una vida que valga la pena vivir. Tal cual, no tenemos grandes pretensiones, es solo una vida digna. En eso andamos. Bueno, compas, un gustazo de nuevo. Qué lindo este encuentro, este diálogo. Desde la bulla lo celebramos un montón. Así que nos seguimos escuchando, si les parece. Nos seguimos escuchando la semana que viene, compas. Gracias por compartirnos esto. Un abrazo muy, muy grande. Abrazos. Sí. Y así escuchábamos entonces a les compas de la radio Cuyum de Mendoza. Un gustazo escucharles ahí, compartir el aire. Nosotros de la Enredando las Mañanas y ellos de Agarra la Pala. No, me equivoqué. De Cuyum. Es el doble programa. ¿Para qué lo dije? Parezco un chavo. Mejor no lo digo. Lo tengo anotado y ahora qué no lo lindo, encuentro. Qué lindo escuchar esas tonaditas. Ay, más linda. Esas tonaditas que yo ya perdí. La tonadita cuyana. Pues la tonadita no, sí, cuyana, no. Exacto. Qué diferente lindo que suena la E, la Y. Aunque seamos de acá cerca, la nombramos distinto. La Y puntana es distinta de la Y Mendocina. Allá, sí, allá, sí. No sé, allá. Nosotras aquí en San Luis arrastramos más, como allá, no sé, no, es raro. Y ella es como, bueno, está buenísimo. No sé. Me encanta, disfruto esto, más allá de que, bueno, nuestro tema no haya sido el más feliz del mundo. Pero aquí vamos. Pero se van a venir, se van a venir los temas. Algún momento vamos a compartir. Algún buen tema. Tendríamos que decir, bueno, hacemos este enlace, sí. ¿Qué les parece si ponemos una noticia pum para arriba? Para arriba y una pum para abajo. Para como para cerrar el año. Y empecemos con la pum para abajo y cerramos con la pum para arriba. Ahí va, ahí va. Bueno, 11:03 de la mañana, Cintia, qué calor. ¿Qué calor? ¿El calor o la calor? La calor en Mendoza. La calor, como se nos dé la gana de decirlo. Exacto. Si no, bueno. La Noelia. La Noelia. El Matías. Le Matías. Matías. La Cintia, nos vamos a ir a un corte con una musiquita linda. Sí. Caminamos y cantamos por justicia y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes. La educación negada a las juventudes, persecución en aulas y en clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también. Las lágrimas caen sobre la piel, el papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar. Acá existe un grito, un delito de Estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta dónde está Santiago. Son nuestros los muertos, los llantos, los restos, pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento. Los palos, las vendas te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. Desarrollar su esencia. Libre para desarrollar su esencia. Rimo con el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia, y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza, fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Nos mienten en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Ayala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos tras la vida, aunque nos dé la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Por las 56 niñas en Guatemala prendemos estas velas, fuego que sana. La sangre es un mar inmenso. La sangre es un... La sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Once y once de la mañana, tercer bloque de este Enredando las Mañanas desde San Luis, y estábamos escuchando a Rebeca Lane, Reina del Caos. Hermosa canción y hermosa ella. Bien, y ahora nos vamos para Merlo, hablando de las de las tonalidades y todo eso, nos vamos para Merlo. Nos vamos para Merlo con nuestra compañera Pamela Mackay. El territorio en movimiento, los movimientos del territorio, y hoy con el tema la campaña plurinacional contra el extractivismo y las acciones que se desarrollarán las asambleas socioambientales desde aquí, de la provincia de San Luis. Y ya la tenemos en línea. Muy buenos días, Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Con mucho calor, con mucho calor. ¿Por allá cómo anda el clima? Las escucho que se están meta a quejar del calor. Desde Mendoza venimos ahí quejándonos, que está fuerte por allá también. ¿Allá qué grado se palpita? Está lindo. Sí, está lindo, está calurosito. Estamos esperando la lluvia, como en todos lados. Ustedes decían allá está seco, en varias provincias que hay tremenda sequía. Y el veranito que nos espera si no llueve, ¿verdad? Así es, y con los ríos secos ahí, compañeros de Mendoza nos estaban diciendo, ah, bueno, pero ustedes tienen los ríos. No, compa, ni siquiera el río, porque te vas a Potrero, está seco, el lago muy bajo, y así también en Trapiche, y bueno, varias. Tenés que irte para tomar el... No es real, no existe. No es real, exacto. Dijo nuestro precio electo. Así es. Así que lo regule el mercado. Y de última, si existe, que lo regule el mercado. todo queda en manos del mercado. Pero bueno, cumpitas, acá estamos. Miren, somos muchas las personas que pensamos que el que no existe es él con esa afirmación realmente, porque negar lo obvio es bastante jodido. Bueno, hoy quería compartirles un poco, como ustedes bien presentaban al principio, es que se organizó a nivel de todos los territorios de lo que conocemos como Argentina, pero más allá también, la primer campaña plurinacional contra el extractivismo. Y les digo esto, mira, una consigna es, dime de qué provincia eres y te diré cuál extractivismo padeces. ¡Oh! ¡Qué tulqui! Claro, porque bueno, es medio tragicómico todo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una propuesta donde el objetivo de esta campaña es poder instalar el concepto del extractivismo vinculando lo que sucede en cada uno de los territorios, ¿no? Como entendiendo que estamos, que vivimos en un sistema que es capitalista, colonialista, patriarcal, ya sabemos, qué es lo que regula, digamos, no solamente las relaciones humanas, sino las relaciones de los humanos y las humanas con nuestra casa, nuestro planeta. Y bueno, el objetivo un poco de esta campaña es poder entender que están relacionadas las distintas formas en que se expresan en los territorios el extractivismo. Puede ser a veces la mega minería, puede ser el agronegocio, puede ser el fracking, puede ser el turismo extractivo, pero que todas responden a un modelo que tiene características similares, ¿no? Donde, bueno, hay concentración de la riqueza, donde se ve los bienes comunes, el agua, la semilla, la tierra como si fueran una mercancía. En general son proyectos que lo llevan a cabo empresas multinacionales que aterrizan a territorios, como sucedió acá en el Valle del Conlara, Monsanto aterrizando a territorios, y quienes damos la resistencia, digamos, a esas mega empresas en una situación de asimetría de poder claramente, pero somos las organizaciones. Los vecinos y las vecinas que nos autoconvocamos, las organizaciones ecologistas, socioambientales, y bueno, un poco se trata de esto, de coordinar acciones. Este 4 de diciembre se buscó como fecha para poder acciones poder hacer acciones en los distintos territorios. Y se suma el fin de semana, el 2, 3 y 4 se van a estar haciendo distintas movidas por todos lados. Qué bien. Una ¿decías algo, Noé? No, digo, qué bien, que fin de año, sí. Avance el fascismo, pero nos quedan ahí energías, y eso tiene que ver de la mano, poniéndole ahora seriedad y no haciéndome la chistosa, de la mano de la convicción que hay frente a esta compleja situación del tema que vos estás comentando. Sí, y también, bueno, es una denuncia que no queremos ser zona de sacrificio en ningún lado, ¿no? Y bueno, decíamos como a modo de chiste, pero que es totalmente cierto, o sea, hoy en día ya acá y en Merlo y en un montón de lugares, por ejemplo, estos días no hubo clases porque no hay agua. Entonces, el saqueo y el extractivismo nos atraviesa todos los días en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque a veces nos damos la palmadita en el pecho de lo importante de la educación y no podemos vincularlo con las problemáticas socioambientales, cómo nos están atravesando, y es ya, es ahora, no es pensar, o sea, pensar en un futuro es porque cada vez se va a agravar más, pero lo que las asambleas, las organizaciones, venimos diciendo y denunciando es que ya este extractivismo y este saqueo. Y también el objetivo es visibilizar que quienes en los territorios accionamos, militamos, nos oponemos a este modelo, bueno, estamos sufriendo persecución y criminalización, como ustedes bien fueron contando en otras situaciones, ¿no? Las luchas mapuches, en las distintas luchas como que siempre está ese denominador común, ¿no? Por eso uh-huh. en la convocatoria también está la pregunta de hasta cuándo, esa persecución y esa criminalización. Sí. Bueno, hay ahí como para compartir también como un hilo conductor que tiene que ver con la defensa del agua. Ya hemos hablado como en este espacio, en esta columna, sobre la campaña plurinacional también en defensa del agua, el agua para la vida, esa iniciativa popular que está circulando. Y bueno, se suma y se vuelve a decir que el agua es ese hilo conductor, que ya sea con el agronegocio, con la mega minería, son es el insumo que ellos utilizan, el insumo básico, y que es básicamente nos lo están robando, nos lo están apropiando a la mayoría de la comunidad, ¿no? Y sin agua no hay vida, entonces fundamental salir a defender. Y otro concepto que me parece que está bueno, que es esto de denunciar la falsa idea de progreso, ¿no? No es progreso ni es un desarrollo. Y bueno, esta campaña también dice queremos trabajos genuinos, porque muchas veces estos proyectos como la mega minería se venden, ¿no? Como, bueno, los proyectos que generan trabajo, cuando en realidad tenemos varios territorios, por ejemplo Catamarca, donde vemos que la mega minería está hace años y no solo no generó trabajo, porque muchas veces el trabajo son los primeros momentos donde se instala, pero es un tipo de trabajo especializado que en general no contrata a las personas del lugar, sino de otro lado, y eso tiene un tiempo. Y realmente no se ven territorios enriquecidos con esos proyectos, ¿no? Entonces, no nos comamos el verso de que eso es progreso y es desarrollo, para nada. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso esta campaña también dice el extractivismo es pobreza, es saqueo, profundiza la crisis climática, la crisis social, la crisis ambiental y económica, y, bueno, va por el agua que es para la vida y la tierra como nuestro hogar. Contarles dos cositas más, que es que hay más de 60 entre asambleas, organizaciones, grupos de vecinos autoconvocados de los distintos puntos del territorio. Son muchísimos, pero bueno, yo tengo acá algunas así como para compartirles: la Asamblea Ambiental de Salsipuedes de Córdoba, uh-huh. la Asamblea por el Agua de Mendoza, la Asamblea de Lucha Socioambiental de Salta, vecines de Famatina de La Rioja, la Asamblea del Algarrobo de Catamarca, de Buenos Aires también hay un montón, el Mar Libre de Petroleras de la Costa, de Villa Gesell, de Punta del Indio, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Neuquén, Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, por los humedales de Berisso, Buenos Aires, Ni un Árbol Menos de Ensenada, asambleas vecinales, Reserva Natural del Tigre, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, uh-huh. Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca. Son muchísimas, más de 60 organizaciones que vamos a estar haciendo en paralelo en todo el territorio. Bueno, actividades diciendo basta de saqueo, basta de extractivismo. Y para llevarlo a nuestro territorio, a San Luis, específicamente el fin de semana, vamos a estar compartiendo el sábado y domingo, el 2 y el 3, el tercer encuentro de las asambleas socioambientales. Que bueno, esta vez nos toca a Merlo ser sede de ese tercer encuentro. Venimos juntándonos de manera itinerante, nos juntamos ahí por donde están las cumpas del Vulpiani en Juana Coslay, nos juntamos en San Francisco, que también está la asamblea contra la, yo amo mis sierras, contra la mega minería. Y bueno, y esta vez nos toca a nosotros por aquí en Merlo, desde la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis. Vamos a estar compartiendo dos días de un montón de actividades. Algunas son actividades internas, como asambleas de, bueno, de debate y de proyección y de un poco el análisis de la situación actual. Y otras actividades van a ser abiertas para compartir con toda la comunidad. Vamos a estar en la Feria Franca el sábado por la mañana, a micrófono abierto, donde bueno, cada asamblea va a estar compartiendo qué sucede en su territorio y cómo está organizando la resistencia. Y el sábado del mediodía vamos a hacer, en el marco de esta campaña plurinacional contra el extractivismo, vamos a hacer un semaforazo para quienes conocen Merlo en la Avenida del Sol, que es una de las avenidas más transitadas. Vamos a estar ahí, bueno, con carteles, con folletos, sumándonos a estas acciones que va a estar en todos los distintos territorios. Así que bueno, compartirles eso. Hay una cosita más, es que hay un blog de spot de esta campaña. Eso te iba a que decir, es lo de la hasta... sí. Justo te iba a preguntar eso. Sí, porque se construyó, bueno, hay un poco los fundamentos, ¿no?, de por qué la necesidad de esta campaña, y hay una cosa muy interesante que es un mapeo de todas estas organizaciones que se han sumado a la campaña, están ahí como ubicadas en este espacio virtual, que es hasta cuándo extractivismo.blogspot.com. Ahí uno puede entrar, bueno, leer un poquito más de esta campaña, ver cuáles son las organizaciones que se sumaron, y bueno, y en eso es importante compartir que San Luis también nos estamos sumando a esta campaña. Qué bien. Hablé todo de una. Otra campaña más. Pame, otra necesaria campaña más. Pame, qué interesante, porque recién estábamos hablando ahí de, bueno, de la lucha, por ejemplo, que se está dando en Villa Mercedes, los trabajadores de Dánica, una fábrica que cierra, que están trabajadores ahí en la calle, y la impronta a veces de lucha muy, muy baja que hay en San Luis, de organización frente a las opresiones distintas que tenemos, pero en este contexto donde avanza el fascismo, sí hay que celebrar en medio de toda esta complejidad que hay asambleas ciudadanas en San Luis, en distintos puntos de la provincia, que se vienen organizando firme durante por lo menos este año, no solamente en sus territorios, sino de manera articulada en todo el territorio provincial. Y eso sí, nos encuentra en este contexto complejo más o menos bien preparados para por lo menos hacerle frente al saqueo de nuestros bienes comunes con el que pretende avanzar la Libertad Avanza. Totalmente. Sabemos que la principal herramienta que tenemos es la organización, y bueno, y en eso van un montón de espacios. Por eso el fin de semana vamos a tener inclusive instancias de formación, porque necesitamos estar muy atentas y atentes a lo que va sucediendo. Necesitamos construir herramientas colectivamente, necesitamos encontrarnos, volver a ese entramado social y estar listos para salir a pelearla como sea, ¿no? Así que esto es fundamental, como es un contexto que, bueno, que nos desafía en muchos de los aspectos, pero es fundamental esto que vos mencionás, ¿no? Que es poder reconocer que ya venimos con una trayectoria, con un cúmulo de distintas experiencias. Bueno, parte de lo que vamos a estar compartiendo es construimos una historización de las luchas socioambientales en San Luis, porque ninguna lucha empieza cuando una se suma, ¿no? Uh-huh. San Luis, aunque no esté tan visibilizado, tiene un montón de luchas ganadas, algunas hasta traducidas en leyes, pero en su momento se pudo frenar la mega minería en San Luis. Bueno, lo que pasa es que después el sistema se va reinventando, las formas de extracción van buscándole la vuelta, ¿no? Antes bueno, el cianuro lo necesitaban sí o sí, ahora para sacar el litio tienen otra modalidad, entonces hay que estar como todo el tiempo atentes a cómo se da ese extractivismo, pero eso, sabernos que estamos organizadas, que estamos coordinadas entre las distintas asambleas y que está este espacio colectivo para hacer resistencia a este modelo extractivista. Bien, bueno, Pame, ahí la verdad es que veremos ahí de cerquita cómo avanza la cuestión. Por lo pronto también vamos a ir a chusmear al blog que nos mencionabas, porque ahí, para estar informadas y para tener ahí la precisión de todas las asambleas que se van articulando en los distintos territorios. Sí, te agradecemos el contacto. Así como sí. Gracias. Bueno, ahí nos vamos hablando, nos escuchamos prontamente. Bueno, gracias, Pami. Que te sea leve la calor. Traenos la lluvia. Que te sea leve la calor. Yo pincho todo el verano. Así me gusta. Allá andaremos. Acá tenemos la fábrica en Merlo. Tenemos la fábrica de Pelo Pincho, así que bueno. Exportamos al mundo. Bueno, esperemos que la regulación del mercado que se nos viene... Que no se cierre la fábrica, que no por nos favor. Pinche la Pelo Pincho, por favor. Bueno, Pame, abrazo grande. Estamos un abrazo en grande. Chao, Pame. Muchas gracias por el espacio. Chao, chao. Bueno, escuchábamos así a nuestra compañera Pamela Mackey con su columna de los martes y ahí adentrándonos en las asambleas socioambientales y cómo avanza el extractivismo, pero al mismo tiempo cómo avanza la organización. Qué importante eso, que sigan sosteniendo estos encuentros y que, bueno, que sigan socializando y visibilizando hacia el resto de la sociedad las problemáticas que nos van a atravesar y nos están atravesando a toda la sociedad. Y espero que de una vez por todas la sociedad haga un poquito ahí de mea culpa y se sume. Menos crítica y más apoyo más acción. Lucha. Es un momento de ahí, de acción. Bueno, escuchamos musiquita, 11:30 de la mañana, ya nos queda el último bloque de este Enredando en las Mañanas, pero antes le pedimos a nuestro compa Matías que nos regale. Que se saque el hielo del cuello. ya lo tenés derretido, Mati. El aire acondicionado de la gente bien popular como un hielito congelado en la nuca. En la nuca. En la nuca y el ventilador. Si es que tenés para dónde congelar el hielito. Bueno, están tirados, Y sí, andate de la República. Bueno, no, pero no, estamos acá. no me tiré ahí el escenario. Pero no, en el República les compas tienen la bajada de luz con sus heladeras y demás. En República le contamos a nuestras amigas que es un barrio que surgió como asentamiento en la ciudad de San Luis, en la zona oeste, y avanzó ahora a la base de la organización de los vecinos y las vecinas, ya con alumbrado público, con asfalto, va caminando, va organizándose ya como un barrio más estructurado, el República. Bueno, escuchamos musiquita, ya venimos. Ponte con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Desde la sierra come chingones, aquí en la Maica, ¿ah? ¿Qué lo que? La revolución de la sierra, yeah. Desde la sierra con... Sierra con... Sierra con... Sierra con... Anda la tuya, mama las muelas. El rap chuncano corre mis venas. Un amor seco que te envenena y así te cura todas las penas. Carreteame, carreteame. mueve todo, todo por dentro. Siento mis carnes en movimiento, todas las chivas que a mí me siguen, con harto flow en las sierras viven. Mi chimo se ha despertado y abajo un talamán empoderado ya. No quiero dormir la siesta y ya tú sabes que estoy despierta. Yo estoy alerta, me voy de fiesta con todas mis carnes, mi carne es bien puesta. Has visto mi chunca, están bien dotadas y me abren paso al monte de hada. Ayer me cansé de estar encerrada, hoy siento vivo mi alma liberada. Hoy siento vivo mi alma liberada. Hoy siento vivo mi alma liberada. A viernes de 10 a 12 Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Bien, estamos en el último bloque y ahora nos vamos para Rosario con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde la radio Che Guevara. ¿Estás por ahí, Mónica? Hola, buen día. Perdón, ¿qué tal? No me había desmuteado. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeras. Noé, Cintia, ¿cómo anda mi amigo Mati? ¿Está por ahí? Hola, sí, ahí está. Sí, sosteniendo el hielo, escuché. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mónica, bueno, nos estamos muriendo de calor, pero ya no, no les cuento acá. 7:30 a.m. ya marcaba 26 grados. Sí. Iba subiendo y aparte teníamos una humedad del 97% y ya sensación térmica. O sea, imagínense que 11:38, no quiero ni averiguarlo. No quiero verlo, no, claro, quiero verlo. Mejor. Directamente, sí. Directamente, sí. Bueno, mejor. Aparte esta época es brava porque aparte uno está en plenas jornadas laborales, uh-huh, tratando de terminar como se pueda el año. Siempre se recarga mucho para esta época, o sea, el trabajo y la militancia, ¿no? Y si no se recarga, se siente como mucha recarga porque, bueno, llegamos todas y todos muy cansadas y muy cansados. Entonces, bueno, no quiero saber qué temperatura está haciendo. Y estoy, claro, mirando la pileta preciosa, divina, muy verde está la pileta, porque tampoco tuve tiempo de limpiarla. Hay que ir para Rosario, entonces. Vamos a tener que... La Che Guevara tiene aire acondicionado y la casa de nuestra compañera tiene pileta. Así que hacia allá enrumbeamos. Pero para Merlo nos íbamos. También. Merlo tiene Pelopincho en la fábrica. Pelopincho, y dije, listo, me llevo flota por la duda que me ahogue, nos vamos todos a la Pelopincho de... Ojo, que hay Pelopincho que están hermosas. Muy buenas, claro que sí, más vale. Pelopincho que son el doble que cualquier pileta que se hace en las casas. Hay gente que hace piletas muy chicas, inclusive, uh-huh, medio como para refrescarse nada más. Entonces, sí, hay Pelopincho que están buenísimas. Y aparte ahora se pueden mantener mucho mejor. Yo cuando era chica me acuerdo, era tremendo mantener la Pelopincho... para que las familias se pelearan durante todo el verano, digamos. Ahora vienen ahí, sí, con un material ahí más fácil de lavar, viste qué bueno. No, pero aparte vienen con dosificador de cloro, que antes no se ponía, el cloro en las Pelopinchos, el cloro era para las piletas, o bien las piletas de natación, digamos, o las piletas ya mucho más grandes, ¿no? De quien tenía una buena moneda para hacerlas. Uh-huh. Pero ahora no, inclusive vienen barrefondos para Pelopincho, está muy bueno. Sí, sí, viene completo todo. Uh-huh. Completo, sí, sí, así es. Bueno, compas, no sé en qué momento de mi vida yo terminé haciendo judiciales en los Enredando las Mañanas. Viste que los medios oligopólicos suelen tener, sí, periodistas movileros, digamos, que hacen la parte de judicial, están en los tribunales, bueno. Yo no sé en qué momento de mi vida me terminé convirtiendo en la movilera de los Enredando en las Mañanas de los días martes de judiciales. Bueno, lamentable, ¿no? Porque cada vez que intervengo tiene que ver con nuestras víctimas, ¿no? Con las compañeras y compañeros que vamos perdiendo, o bien encarceladas, encarcelados, y en su gran mayoría que han perdido la vida, ¿no? Entonces, los judiciales que a mí me tocan son muy, muy graves. Uh-huh. Ahí las estoy viendo. Bueno, ¿cómo están? Fue Mati, ¿cómo están, compa? Fue Mati, siempre hace lo mismo, Matías. Pero no se hagan problemas. Yo me voy a ver dentro de un rato porque tiene algunas cosas que hacer para el juicio de mañana de Rafita. Que se ahí ponga va a empezar las pilas a transpirar también. Ahí está. Hola, Mati, querido, ¿cómo andás? Bueno, le contamos a la audiencia, porque claro, nosotros hablamos y nos estamos viendo, le contamos a la audiencia que cuando podemos... salimos directamente por el Gipsy, es más prolijo, no se corta y más cómodo, ¿no? Que andar con el teléfono ahí, que tenemos varias complicaciones siempre. Bueno, compa, semanita compleja en cuanto al tema de lo judicial. Hoy comenzó aquí en la ciudad de Rosario, alguna vez inclusive estuvimos en los santos hablando del tema de David Moreira, el joven que hace más de 9 años, casi 9 años y 8 meses, casi 10 años, fue linchado aquí en la ciudad de Rosario. Yo no sé si ustedes recuerdan, uh-huh, en uno de los supuestos inicios de juicio le sacamos al aire a Beto Olivares, que salió el otro día también, pero bueno, porque es el abogado de la familia de David Moreira, ¿no? En contextos les pongo, David Moreira, un joven peón de albañil, 18 años, muy querido por sus docentes, un chico que le gustaba mucho escribir poesía, un joven, digamos, que le gustaba mucho escribir poesía, recién llegaba a sus 18 años. Bueno, obviamente el tema de la adicción, que la conocemos, lo que es la adicción. Él era casi sostén de familia, de su mamá y de sus hermanitas y hermanitos menores. Y bueno,